bueno, sí, eso y otras cositas fueron las que pasaron lamentablemente en el día de ayer en el banco. En esta situación crónica y tristísima que tenemos que vivir, no los bienmenses, porque esto ya no es solamente un problema de bienmenses, todos los rionegrinos que tienen alguna vinculación necesaria con el Banco Patagonia en razón de su contrato de agente financiero de la provincia. Rochas, el tema es y tiene que ver con la demora en el banco, ¿no? Sí, con este trato indigno que tiene el banco para con la gente y esta forma, este destrato permanente al que nos someten, que está asignado por una sola cosa, que es la falta de personal para atender de forma más adecuada a las personas. Hay una situación, una actitud absolutamente mezquina del banco de no contratar más personal para garantizarle a quienes vamos a arrojarle ganancias a ellos, porque digamos, cuando cada uno de nosotros concurre al banco, no concurre porque quiere, sino porque tiene una necesidad de realizar un pago, de realizar una transferencia, lo que fuese, todas operaciones que en todos los casos arrojan ganancias para el banco. Es decir, un banco que lucra con nosotros, que se vale de nosotros para ganar fortunas, pero que ni siquiera tiene la decencia de tener un trato humano y digno hacia nosotros. Una verdadera falta de respeto y, lo más triste de todo, tolerada pasivamente por el Estado provincial, que no hace nada por proteger a los usuarios y los consumidores. No solamente eso, sino que también una oficina de defensa del consumidor, de comercio interior, que permite livianamente de que la ley sea violada, que la ley que nos defiende, la supuesta ley anticola, que obviamente si algo ha demostrado de ser absolutamente ineficaz, los bancos la violan sistemáticamente en las narices de comercio interior. Cuando digo las narices, lo digo literalmente, porque comercio interior queda exactamente enfrente del banco y no hacen absolutamente nada para evitar que esta situación cambie, con violaciones flagrantes tales como la inexistencia de un libro de quejas, un libro de quejas que está escondido, o hasta, por lo menos estaba hasta ayer, escondido en la oficina del gerente. Un libro de quejas que no se encuentra señalizado tal como lo ordena la ley, y un libro de quejas que cuando una persona va a ocuparlo termina siendo engañada, dirigida en sus respuestas por un empleado bancario, que van y le hacen consignar una operación distinta de las cuales está obligado el banco a garantizar la atención. Porque vamos a hacer esto, vamos a comentarles esto. Los bancos están obligados a atender en un plazo máximo de 30 minutos, ¿no? Si no cumplen, plazo que nunca respetan, si no cumplen ese plazo es pasible de que le apliquen una multa. Ahora, ellos están obligados a atendernos en ese tiempo, cuando es para el pago de impuestos o el cobro de haberes. Casi toda la gente que va al banco en uso de la cuenta sueldo que tiene. Es decir, de que más allá de que uno vaya a hacer como operación, pagar la cuota de un comercio, hacer una transferencia o lo que fuese, en el 90% de los casos de Vierma o de los clientes del Banco Patagonia, en realidad van a hacer uso de su cuenta sueldo. En realidad van a cobrar su sueldo, más independientemente de cuál es la operación siguiente que hagan. Bueno, los empleados bancarios usualmente lo que hacen es dirigir las respuestas de quienes quieren anotarse en el libro de queja para de esa manera no les sean aplicables las multas. Una engaña pichanga muy lucrativa para el banco, que evita así que el Poder Ejecutivo o que el Estado le aplique las multas en represalia de la actitud que están teniendo. Ahora, Rochas, usted dice que la ley es ineficaz. ¿Es ineficaz la ley o es ineficaz el Estado o el gobierno que no aplica la ley? Bueno, el gobierno es el mismo gobierno que saca descubierto todos los meses con este Banco Patagonia. Es el mismo gobierno que a fin del año pasado obtuvo un crédito ilegal sin autorización legislativa de 450 millones de pesos con Palmieri, que hoy lo encuentra involucrado en una causa penal, habiendo reconocido 2 millones de pesos en honorario a alguien de adentro del banco que todavía no sabemos quién es. Es el mismo banco que coloca las letras y que viene haciendo negocios fabulosos con las colocaciones de letras de Beretiné para poder pagar sueldo. Es decir, es el mismo banco que lucra muchísimo con este Poder Ejecutivo. Y un Poder Ejecutivo que a la hora de aplicar la ley y a la hora de protegernos a nosotros como usuarios de este destrato, en lo que va del año, han aplicado multas por 200 mil pesos. ¿Sabe cuánto pagó el banco de esas multas? ¿Cuánto dinero? 0 pesos. El banco no ha pagado ni un peso de multa. el banco no las paga. ¿Y cómo hace, para no pagar? ¿Qué hace el banco para no pagar? Pito Catalán, eso es lo que hace. Tan sencillo como eso. Simplemente no paga, apela y se nos ríe de nosotros, con un poder ejecutivo que lo consiente plácidamente. Porque, en definitiva, lo que está en el medio es simplemente la gente con una actitud pasiva y resignada a que la maltraten. Yo en el día de ayer me enojé mucho porque cuando fui y obtuve el ticket en este sistema nuevo, que es peor que lo que había antes, creo, este sistema nuevo donde uno va, se anota y le dan un ticket, ese ticket tiene una trampa. ¿Qué cuál es? Que no consigna el horario en que uno entra al banco. Y ahí están nuevamente violando la ley. Bueno, entonces me fui a la oficina del gerente y le digo, este ticket que están emitiendo es ilegal. Usted, que es el gerente, me pone acá al ticket, le pone la firma y la fecha y hora en la que ingresé. Bueno, está bien, me dice el gerente, pone ahí la fecha y la hora. ¿Y sabe qué pasó? Al minuto 25, es decir, faltando 3 minutitos para que se cumpla el plazo de 30 minutos, y aún habiendo 100 personas antes que yo, 100 ciudadanos antes que yo en la cola, saltaron del número que iban, que era el 190 y algo, al 277, que era mi número. Claro, para evitar que yo me quejara, para evitar que yo haga las críticas que vengo haciendo, y seguramente para hacerme quedar como un chanta, no sé, porque pretendían que yo me colara ante la otra gente. Circunstancia que a mí me irritó muchísimo, y obviamente exigí explicaciones al gerente del banco, de que explique por qué adelantaban mi número y por qué se reían de la gente, que hacía más de 3 horas algunos de ellos que estaban esperando ahí adentro del banco. Había una señora que se paró angustiada, que estaba llorando, y me mira y me dice, vos llegaste hace 15 minutos, yo hace 3 horas que estoy esperando. Yo decía, señora, yo no me quiero adelantar, pero están haciendo trampa para evitar las multas. Son unos sinvergüenzas que nos están faltando el respeto. Y a partir de allí también exigí que el libro de queja nunca más quede escondido en la oficina del gerente. Que el libro de queja, van a empezar a cumplir la ley, porque se la vamos a exigir. El libro de queja tiene que estar a libre disponibilidad en alguna de las medialunas de ahí, el frente que hay, en esas islas que hay. Y yo llevé también un cartel, porque la ley exige que haya un cartel. Si no lo pone el banco, lo vamos a poner nosotros, y le vamos a poner tantos carteles como sea necesario. Pero van a empezar a cumplir la ley porque se la vamos a exigir. Yo creo que es interesante que la gente, ese video que salió, la verdad que es un vecino, un ciudadano que me filmó y después lo subió a las redes. Y es interesante esto, que la gente empiece a hacer uso de sus derechos por sí misma, más allá de lo que hoy me toca como legislador. Lo importante es que la gente empiece a darse cuenta que los derechos son nuestros, que los derechos son de los consumidores, y que no podemos permitir que nos traten de esta manera.